Londres, 1593. En los gloriosos días del teatro isabelino, dos alas se peleaban a los escritores y a la audiencia. Al norte de la ciudad estaba el Teatro El Telón, casa del más famoso actor de Inglaterra, Richard Burbage. Cruzando el río estaba su competencia, construida por Philip Henslow, un empresario con problemas de efectivo. El Teatro La Rosa. Que no paga sus deudas, se le queman las botas. ¿Por qué aullas cuando es a mí a quien mordiste? ¿Qué soy yo, señor Lambert? Un mordido, señor Fenimán. ¿Qué tan mordido, señor Freeze? 12 libras, un chelín y 4 peniques, señor Fenimán, incluyendo intereses. Le pagaré. ¿Cuándo? En 2 semanas, 3 a lo mucho. Por piedad. Bájenlo. ¿De dónde sacará? 16 libras, 5 chelines y 9 peniques. ¿Incluyendo intereses en 3 semanas? Tengo una obra maravillosa. ¡Súbanlo! ¡Es una comedia! ¡Córtenle la nariz! ¡Es una nueva comedia de William Shakespeare! ¿Y los oídos? Lo compartiré. Seremos socios, señor Fenimán. ¿Socios? Traerá... multitudes, confusión de identidades, naufragios de un rey pirata, ataques de perros... Yo creo que ya la vi. Y no me gustó. Pero esta vez es por Shakespeare. ¿Cómo se llama? Romeo y Ethel, la hija del pirata, señor. Buen título. Una obra toma tiempo. Encontrar a los actores, ensayos, y logramos a lo mucho en 2 semanas. 500 mosqueteros frente al escenario, más 400 en las galerías, a 3 peniques. Un penique extra por los cojines. 200 cojines, 2 funciones para asegurarnos. ¿Cuánto nos da, señor Freeze? 20 libras exactamente, señor Fenimán. ¿Correcto? ¿Con qué pago a los actores y al autor? Una parte de las ganancias. Pero nunca se da... Claro que no. Señor Fenimán, yo creo que usted está en medio de algo. Firme ahí. Así que Romeo y Ethel, la hija del pirata. ¿Ya está terminada? Oh, sin duda la está terminando en este mismo momento. Shakespeare apasionado. ¿La terminas? Dime que ya la comenzaste. ¿Dudas que las estrellas son fuego? ¿Dudas que el sol se mueve? No hay tiempo. Hablen prosa. ¿Dónde está mi obra? Está todo guardado aquí. ¿Cómo? ¿Guardado? Tan pronto haya encontrado mi musa. ¿Quién es ella esta vez? Siempre es Afrodita. ¿Afrodita Vago, la que trabaja en el perro y la trompeta? Henslow, usted no tiene alma. ¿Cómo podría entender el vacío que deja un alma gemela? ¡Oh! ¡Well, soy un hombre muerto y con las botas al fuego! Mi teatro estará cerrado por la plaga 12 semanas. Mis actores tuvieron que viajar a los confines de Inglaterra mientras el señor Burbage y los hombres de la corte fueron invitados a la corte y recibieron 10 libras por actuar tu obra escrita para mi teatro por mi escritor bajo mi riesgo cuando tú eras un principiante. ¿Qué obra? ¿Ricardo el Jorobado? No, es una comedia lo que ellos quieren, Will. Comedia, como Romeo y Ethel. ¿Quién escribió esa? Nadie. Tú la estabas escribiendo para mí. Yo te di 3 libras hace un mes. La mitad de lo que me debía. Todavía me debe el Hidalgo de Verona. Will, ¿por qué estamos hablando tú y yo de dinero? Yo soy tu patrón y tú mi escritor. Cuando la plaga se vaya, Burbage tendrá nueva obra de Marlowe en el telón y yo nada para la rosa. Señor Henslow, ¿me presta 50 libras? Sí, 50 libras, ¿para qué? Burbage me ofreció ser socios en los actores de la corte. Por ese precio, mis días como autor pagado terminarán. Oh, oh, rompe mi corazón y arroja los pedazos a los perros. ¿Entonces no? Los teatros son engendros del demonio. Los actores provocan lujuria en sus esposas y debilidad en sus hijos. Y la rosa no hace honor a su nombre. Les digo que apesta. ¡Les digo que hay una plaga en los dos! ¿A dónde vas, Will? A mi confesión semanal. Padre de la psiquis, intérprete de los sueños. Palabras, palabras, palabras. Una vez tuve el don. Yo hacía el amor con palabras como un alfarero vasijas de barro. El amor que derroca imperios, amor que ata dos corazones juntos contra cualquier adversario. Por 6 peniques una línea, yo podía causar un alboroto en un convento. Pero ahora... Pero me dices que te has acostado con mujeres. La negra Sue, la gorda Pip, Rosalind, la costurera de Burbage, Afrodita, la que trabaja detrás sí, de la... Sí, una y otra vez. ¿Qué con eso? He perdido mi don. Estoy aquí para ayudarte. Habla. Con tus propios términos. Es como si mi pluma se hubiera roto. Como si el órgano de mi imaginación se hubiera secado. Como si la espléndida torre de mi genialidad se derrumbara. Interesante. No viene nada. Muy interesante. Como tratar de abrir un cerrojo con un arenque. Ah. Dime, ¿en estos días has fallado haciendo el amor? ¿Hace cuánto que pasó? Hace mucho tiempo, pero últimamente... No, no. ¿Tienes esposa e hijos? Yo tenía 18 años. Anne Hathaway era una mujer como del doble. ¿Una mujer de propiedad? Tenía una casa. Ella tenía 3 meses de embarazo, entonces... ¿Y tus relaciones? Por parte de mi madre, los Ardens. No, no. En tu lecho nupcial. A 4 años y cientos de millas de Stratford. Una cama fría y desde que los gemelos nacieron, el destierro fue una bendición. Así que ahora que eres libre para amar... No puedes amar ni escribir. Ten. Este brazalete encontrado en el templo de Psiquis en Olimpo. Barato, 4 peniques. Escribe tu nombre en el papel y dáselo de comer a la serpiente. ¿Me devolverá el don? La mujer que use la serpiente soñará contigo y tu don regresará. Las palabras fluirán como un río. Hasta pronto. ¿Y ahora qué? Al teatro, Palacio. Señor Ken, buena suerte. Tú también, Crabbe. Crabbe está nervioso. Nunca había actuado en Palacio. ¿Cuándo me escribirás una tragedia, güey? Podría hacerla. No, se reirían de Seneca con usted ahí. No hay perro en la primera escena, señor Ken. Gracias. ¿Cómo vas, Will? Todavía se me debe dinero de esta obra. No de mí. Yo solo la robé. Mi manga necesita un botón. ¿Dónde están los ojos de mi costurera? ¿Cuándo entrarás a los actores de la corte? Cuando tenga 50 libras. ¿Estás escribiendo? Una comedia. Casi lista. De piratas. Estupenda. ¿Para la mañana? Es para Henslow, me la pagó. ¿Cuánto? 10 libras. Mientes. ¿Quiere a Romeo para Ned y los actores del almirante? Ned no es para ese papel. ¡Well! Toma estas 2 monedas de oro. Te daré otras 2 cuando vea las páginas. Burbage, ya veré cuando te agarren por ratero. La reina lo ha ordenado. A ella le encanta la comedia y el maestro de los actores nos apoya. ¿Qué favor recibe de ti el señor Tilney? Pregúntale. Aquí viene. Dejad de persuadirme, mi amado Proteo. Una joven de su casa que no tiene más talento merece la pena ser desposada, ya que de ninguna manera podrá cumplir. ¿Cuándo me escribirás un soneto, Will? He perdido el don. Lo dejaste en mi cama. Ahí lo encontrarás. Y tiene buena dote. Y sabe de poesía y de música. Necesito que seas mi musa, Rosalín. Borbich tiene mi atención, pero tú tienes mi corazón. ¿Lo ves? Los tísicos me siguen. Will Shakespeare tiene una obra. Vayamos, Rosalín. Mi padre llorando, mi madre gimiendo, nuestra criada gritando, nuestro gato retorciéndose. ¿Acaso no veis la crueldad de... ¿Lo ves? ¿Comedia? Amor y un perro en el escenario es de lo que ellos quieren. ¡Es una roca! ¡Muy, muy dura roca! No existe compasión en este perro. Un judío hubiera llorado más al ver vuestra partida. Mientras que el perro no muestra una lágrima, no pronuncia palabra. Buena actuación, maestro Crab. Lo felicito. ¿Qué luz es luz si Silvia no está? ¿Qué alegría es alegría si Silvia no está aquí? Al menos soñar que ella está y sentir por encima de la sombra de la perfección. Yo existo si veo a Silvia por la noche. En el día no hay música si no veo a Silvia. Si no veo a Silvia en el día, no existe otro día para mí. Valentín. Proteo por hablar, Valentín por notar. Oh, el perro me gustó por reír. Pero Silvia no me gustó mucho. Sus dedos estaban rojos de tanto pelear y hablaba como un niño de escuela diciendo sus lecciones. Ay, el amor en el escenario nunca será verdadero mientras las leyes del lugar presenten a protagonistas actuadas por niños afeminados. Ay, ¿cuándo podremos ver otra? Cuando la reina lo ordene. No, pero en el teatro, Nana. Mira, niña. Los teatros no son para las damas bien nacidas. No, y entonces yo no soy bien nacida. Bien criada es lo mismo que bien nacida. Y bien casada es aún más. Lord Wessex te estuvo mirando esta noche. Todos los hombres de la corte viven sin poesía. Solo en la fortuna de mi padre están atentos. Yo tendré poesía en mi vida. Y aventura. Y amor. Amor sobre todo. ¿Como Valentín y Silvia? No. No las posturas artificiosas del amor, sino el amor que extingue la vida. Inesperado, ingobernable, como un desorden en el corazón, y ningún éxito lo puede arruinar o romper. Amor como ese nunca ha sido representado. Yo encontraré ese amor. O terminaré mis días como... ¿Como Nana? Ay, pero también como Silvia y Ventina. Hoy nada buena. Dios te bendiga. Buenas noches. Me gustaría dormir la vida entera si el sueño me llevara dentro de una compañía de actores. Cepilla tus dientes mientras sueñas. Escupe. Esta vez será sin botas. ¿Qué he hecho? Todos los teatros han sido cerrados por la plaga. Ah, oh, eso. Por orden del maestro de los actores. Señor Benimán, permítame explicarle sobre el negocio del teatro. Oh, las condiciones naturales son un obstáculo insuperable en el camino al inminente desastre. ¿Entonces qué hacemos? Nada. Extrañamente todo saldrá bien. ¿Ah, sí? Claro que es un misterio. ¿Quiere que lo mate, señor Benimán? ¡Los teatros se han reabierto por orden del maestro de los actores! ¡Los teatros se han reabierto por orden del maestro de los señor actores! Fenimán, el señor Tilney ha reabierto los teatros. ¿Me disculpa? Gracias. ¿Sí? ¿Dónde está la obra? Ya vendrá. Ya viene. Bien. Tengo maravillosas noticias. Yo también, Romeo y Rosalind, escena 1. ¡Ah, qué bueno soy! ¿Rosalind? ¡Dirás Ethel! ¿Richard? ¡Borrach! Señor Tilney. Como tú... Yo tampoco lo encontré en casa. Podría haberte inmortalizado. Díganle a Burbage que ha perdido la nueva obra de William Shakespeare. ¿Qué le importa eso a Burbage? Está leyendo algo en el telón para Kit Marlowe. ¿Ya abrió los teatros? Lo hice, Shakespeare. ¿Pero y la plaga? Sí, lo sé. Pero él andaba siempre rondando el teatro. El especial de hoy es pata de cerdo marinada en vinagreta de enebro, servida en pan de trigo, el cual ha sido... Bill, ¿ya terminaste? Sí, casi. Señor, no. Tendrá una pequeña parte. Gracias, Bill. Necesitamos a Ralph para el Rey Pirata. ¡Limpien la mesa! Ned Allen y los hombres del almirante están de viaje. ¡Necesito actores! Los que sean desconocidos tendrán la oportunidad de ser conocidos. ¿De quién viene el dinero, señor Henslow? Eso no te costará nada. ¡Audiciones dentro de media hora! Ralph Ashford, tengo un papel para ti, pero he escuchado que eres el rey de los alcohólicos. Nunca cuando estoy atareado. Dame de beber, Mandrake. ¿Derecho, Will? Dale a mi amigo una jarra de tu mejor brandy. Kit. ¿Cómo te va, Will? De maravilla. Burbage dice que tienes una obra. Así es. Y el dinero para montarla. Yo insisto, una copa para el señor Marlowe. Sé que tienes una nueva obra para el telón. No es nueva, es mi doctor Fausto. ¿Ah? Me encanta tu trabajo. ¿Es este el rostro que lanzó 1000 naves y quemó las desnudas torres de Ilium? Tengo una nueva casi terminada y es mejor. Masacre en París. Buen título. ¿Y la tuya? Romeo y Ethel, la hija del pirata. Sí, lo sé, lo sé. ¿Cuál es la historia? Bueno, está esta pirata... En realidad no he escrito nada. Romeo. Romeo es italiano. Siempre en amor y desamor. Sí, eso es bueno. Hasta que conoce... a Ethel. ¿Tú crees? La hija de su enemigo. La hija de su enemigo. Su mejor amigo, en un duelo con el hermano de Ethel, muere. O algo parecido. Su nombre es Mercucho. Mercucho. Buen nombre. ¡Will! ¡Te están esperando! Sí, ya voy. Buena suerte con la tuya. Creí que tu obra era para Burbage. Esa es una diferente. ¿Una diferente que no has escrito? ¿Es este el rostro que lanzó 1000 naves y derribó las desnudas torres de Ilium? Gracias. ¿Es este el rostro que lanzó 1000 naves y derribó las desnudas torres de Ilium? Gracias. Este es el rostro que lanzó 1000 naves y derribó las desnudas torres de Ilium. Yo quiero decir algo de Fausto, de Christopher Marlowe. ¡Qué refrescante! Y derribó las desnudas torres de Ilium. Dulce Elena, hacedme inmortal con un beso. ¿Es este? Muy bien, señor Wabash. Excelente, repórtese con el utilero. Mi sastre quiere ser actor. Tengo algunas deudas por aquí y por allá, pero bueno, creo que son todos. ¿Viste a Romeo? No lo vi. Bueno, yo a mi trabajo y tú al tuyo. Dios, Dios. ¿Puedo comenzar, señor? ¿Tu nombre? Thomas Kent. Me gustaría decir una parte de un escritor que llega al corazón de todo actor. Que luz es luz si no es vista por Silvia. ¿Qué placer es placer si Silvia no está? Si al menos pensara que ella está por encima de la sombra, de la perfección. Excepto que yo seré para Silvia en la noche. No hay música en el ruiseñor a menos que vea Silvia en el día. Hoy existe día para mí por venir. Ella es mi esencia. Y dejar de ser si no fuera... ¡Quítate el sombrero! ¿El sombrero? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Yo... ¡Déjame verte! ¡Quítate el sombrero! ¿Es usted el maestro Shakespeare? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Buena suerte. ¿Sí? He llevado a Christopher Marlowe en mi bote. ¿Conoce usted esa casa? Es de Sir Robert de Lesseps. Los invitados están por llegar. Lord Wessex también, negociando una novia. Mi esposo tendrá que decidirlo esta noche. Estampada, sellada y celebrada. Mañana me llevará a rastras a la campiña. Y no regresaremos de la finca hasta dentro de 3 semanas. Dios la bendiga, madre. Agua caliente, nana. Busco al señor Thomas Kent. ¿A quién, señor? Al actor. ¿Quién lo busca? Will Shakespeare, poeta, el escritor de La Rosa. Vete. El señor Kent es mi sobrino. Lo esperaré. Peor para usted. Romeo Montesco, un hidalgo de Verona. Otra vez Verona. Una comedia de familias rivales reconciliadas cuando descubren que Romeo es el mismo sobrino robado de los Capuleto y criado con valor por su madre Montesco, a quien le fue robado su propio hijo por el rey pirata. Tu madre y tu padre estarán fuera desde mañana hasta dentro de 21 días. Ay, ¿no es guapo el maestro Shakespeare? Es bien parecido para ser un charlatán. Oh, nana. Él podría darle a Thomas que en la vida que vio la de Lessep sueña. Mi lady, cuando tus padres vuelvan, les diré que... No dirás nada. Como yo te amo y tú me amas, me vendarás el pecho y me comprarás una peluca. ¿Amo Plum? ¿Qué te trae aquí? Un asunto de 5 chelines, Will. Tocamos para el baile. ¡Oiga! Busco al amo Thomas Kent. Los músicos no pueden comer. Órdenes de Sir Robert. Es una belleza, mi lord. Tanto que un rey la tomaría con una dote de apenas una nuez. Mis plantaciones en Virginia no están hipotecadas en una nuez. Tengo un nombre que le traerá relevancia cuando su nieto sea un Wessex. ¿Ella es fértil? Engendrará. Si no es así, mándela de regreso. ¿Es obediente? Como una mula en el cristianismo, pero si usted es el hombre que la va a cabalgar, encontrará rubíes en las alforjas. Me gusta. Soñando, Will. Con su padre. ¿Y Milo? Yo hablo con él todos los días. Bien, señor. Escuché que usted es poeta. ¿Poeta? Yo era un poeta hasta ahora, pero he visto la belleza que hace que mis poemas parezcan plática de cuervos. ¿En qué lo ofendo? En codiciar mi propiedad. No derramaré sangre en esta casa, pero te cortaré el cuello. ¿Cómo te llamas? Christopher Marlowe, para servirle. Thank you. Romeo, Romeo, un hidalgo de Verona. Una comedia de William Shakespeare. ¡Milady! ¿Quién está ahí? Will Shakespeare. ¡Milady! Ya voy, nana buena, ya voy. Maestro Shakespeare. El mismo, al menos. ¿Por qué al menos? Un imberbe escritor. En efecto, pero yo pensé que era el más grande poeta, a mi parecer, y un escritor que atrapa mi corazón. Ese también soy yo. ¿Madame? Ya voy. Ahora vuelvo. Soy un juguete del destino. Seré castigado por esto. ¡Milady! ¡Mi amor! Si lo encuentran, lo matarán. Puede traerlos con una palabra. Ay, no por nada. ¡Milady! Ay, ya voy. Envainad las espadas, no sabéis lo que hacéis. Comienza bien y todo gracias a esa rosa. ¿Dónde está la comedia? ¿Dónde está el perro? ¿Crees que es graciosa? Antes era rey pirata, ahora soy nana. Es divertido. Nos faltan por lo menos 6 hombres. Y aquellos que tendrán que actuar doble vociferan y tartamudean. Mi Romeo me abandonó, veo un desastre. Nos faltan 4 actores, Will, si estás buscando un desastre. Señor. ¿Quién es usted, señor? Soy Ethel, señor. La hija del pirata. Estaré arruinado si lo haces. Oye, esta escena es demasiado larga. Sí, su atención, por favor. Caballeros, gracias. Sean bienvenidos. Nadie, el autor. Estamos a punto de embarcarnos en un gran viaje. Es costumbre decir un pequeño discurso el primer día. No hace daño, a los autores les gusta. Sé que querrán saber qué papel les tocará. Todo lo iremos resolviendo como venga. Yo lo haré. Ahora escúchenme, inútiles. Los actores son reemplazables y yo, Hugh Fenneman, los tengo en mis manos. ¡Oigan todos! ¡Los actores del almirante han regresado al teatro! ¡Sí! ¿Y ese? ¡Silencio, idiota! Yo soy Jerónimo. Soy Tamburlaine. Soy Fausto. Soy Barrabás. El judío de Malta. Sí, maestro Will, soy Enrique VI. ¿Cuál es la obra de hoy y cuál es mi papel? Un momento, señor. ¿Y tú quién eres? Yo... soy el dinero. Entonces permanecerás tanto como te quedes callado. ¡Pon atención! Verás al genio crear la leyenda. Gracias, señor. Estamos desesperadamente buscando a Mercucho, ¿eh? Un joven noble de Verona. ¿Y el título de esta pieza? Mercucho. ¿Cómo? Oh. Seré Mercucho. ¡Sí! ¡Muy bien! Señor Paul. Señor Phillips, adelante. Sean ustedes bienvenidos. ¡Ah, Sam, mi hermosa! ¿Estás listo para volver a enamorarte? Lo estoy, maestro Shakespeare. ¿Tu voz está cambiando? No, un poco resfriado, nada más. Maestro Henslow, aquí tiene a sus actores, excepto Thomas Kent. Con él en el papel de... Yo lo vi en Tamburlaine. Maravilloso. Sí, lo vi. Claro, fue una gran obra. No hay nadie como Marlowe. ¡Ah! Mejor suerte, chico. Estaba en una obra. Me cortaron la cabeza en Tito Andrónico. Cuando yo escriba obras, será como Tito. ¿Lo admiras? Me gusta cuando corta cabezas y la hija mutilada con cuchillos. ¿Cuál es tu nombre? John Webster. Toma, gatito. Escribiría sobre sangre. Eso es lo que haré. Tengo que regresar. Mirad, aquí llega. Por favor, apartaos. Conoceré su agravio o me será negado. Ahora seré tan feliz si os confiesa todo. Quedaos, pues. Venid, señora. Cámbialo entonces. ¿Qué? ¿A quién? ¿A Romeo? ¿Al que vino con tu carta? ¿Qué? Buena alborada, primo. ¿Es que es tan temprano? Las 9 son, no más. Largas me parecen las tristes horas. ¿Qué tristeza es la que alarga las horas de Romeo? El no tener lo que las hace cortas. Bien. ¿Enamorado? Sin que... Del amor. Sin que me corresponda aquella a quien amo. No gasten todo de una vez. Sí, señor. ¿Me entiendes? No, señor. Estás hablando de una mujer que nunca se ve. ¿Qué dejarás para cuando él conozca a Julieta? ¿Julieta? Dirás Ethel. ¡Por Dios santo! ¡Voy a estar sufriendo estas interrupciones! ¿Qué vas a hacer en el segundo acto, cuando él conoce el amor de su vida? Lo siento mucho, señor. No he visto el segundo acto. Claro que no. No lo he escrito. ¡Una vez más! Will, ¿dónde está Mercucho? Bien guardado aquí. Te dejaré la dirección, Ed. Tengo un soneto que escribir. ¿Un soneto? ¡Dirás una obra! Para Lady Viola de Lesseps. Por la mano de Thomas Kent. Debo compararla con un día soleado. El arte más encantador y más templado. Como el viento busca los amados capullos. Lady Viola es piadosa, milord. La piedad es para el domingo. Y 2 horas orando no es piedad, es darse importancia. Sería mejor que regresara usted mañana, milord. Sería mejor que le dijera que se pusiera de pie y mostrara un poco de civilidad a que será su amo y señor en 6 días. ¿Lady Viola? Lord Wessex. Ha estado esperando. Ya lo advertí, pero... es privilegio de la belleza. Ay, me halaga usted, milord. No. He hablado con la reina. Se requiere el consentimiento de su majestad cuando un Wessex toma esposa. Y en cuanto consienta, será una orden. ¿Pretende casarse, mi señor? Su padre debería tenerla mejor informada. Me ha comprado para usted. Regresará de su finca para vernos casados dentro de 2 semanas. Se le permite mostrar placer. Pero yo no lo amo. En este tema, el amor no tiene importancia. Su padre era tendero simplemente. Sus hijos serán soldados y yo recobraré mi fortuna. Eso es lo único que importa en la discusión de hoy. ¿Le gustará Virginia? ¿Virginia? Sí, mi fortuna yace en mis plantaciones de tabaco. Necesito 4,000 libras para equipar un barco y que trabaje en mis inversiones. Creo que el tabaco tiene futuro. Estaremos allá solo 3 o 4 años. ¿Por qué yo? Fueron sus ojos. No, sus labios. ¿Desobedecerá a su padre y a su reina? ¿La reina lo consintió? Quiere inspeccionarla. El domingo en Greenwich. Sea sumisa, modesta, graciosa y breve. Cumpliré con mi deber, milord. Maestro Will, poeta querido de mi corazón, le suplico que me destierre del suyo. Me casaré con Lord Wessex. Por un deber de hija. Y por orden de la reina. arriba, damas abajo. Es una dama, señor Kent. Lo siento. ¿No te gustó el discurso? No, el monólogo fue excelente. Veo que la reina Mava ha estado contigo. Excelente y de buena duración. Pero luego desaparece lo que dura una Biblia. Toma, tienes este duelo. Una escaramuza de palabras y juramentos que no había escrito para nadie. Él muere con tanta pasión y poesía como nunca has oído. Una rivalidad en ambas casas. ¿Es todo? ¿Le has dado mi carta? Y esta es para usted. Tomás, me ha cortado los hilos. Me ha desarmado, deshecho, desmadejado. Como un títer en una caja. Escritor, ¿no es así? ¡Conduzca su bote! Ella me dice que me aleje, se casará con Lord Wessex. ¿Qué debo hacer? Si la ama, debe hacer lo que le pide. ¿Y romper su corazón y el mío? Solo sabe lo que siente el suyo. Ella me ama, Tomás. ¿Ella se lo dijo? No. Por donde corrió la tinta, pasaron sus lágrimas. Estaba llorando cuando te lo dio. Llegó a mis manos por la nana. ¿Tu tía? Sí, mi tía. Pero ella tal vez lloró un poco. Dime cuánto la amas. Es como una dolencia y como la cura juntas. Sí. Como la lluvia y el sol. Como el frío y el calor. ¿Es tu doncella hermosa? Desde que llegué del campo no he podido verla de cerca. Dime, ¿es hermosa? Tomás, si pudiera describir la belleza de sus ojos, yo nací para mirarlos y verme en ellos. ¿Y sus labios? ¿Sus labios? La rosa de la mañana podría marchitarse en el rosal si sintiera celos. ¿Y su voz es como una caricia? Profunda, suave. Nunca has escuchado voz igual. El ruiseñor se moriría antes de interrumpir su canción. También canta. Constantemente, sin duda. Para cantar tiene una facultad natural. Y sus senos. No he mencionado sus senos. ¿Qué hay con ellos? Tomás, un par de pepitas redondas y duras como manzanas. Creo que mi lady es inteligente al mantener su amor a distancia. ¿Qué dama querría tenerlo cerca cuando sus ojos y sus labios y su voz no es más hermosa que la mía? ¿Podría una dama bien nacida y noble casarse felizmente enamorada con un poeta y actor en la miseria? Sí, por Dios. El amor no conoce de rangos o niveles. Puede surgir entre una reina y el pobre vagabundo que juega a ser el rey. Y su amor deberá ser respetado por todos. Por negarnos al amor marchitamos el alma que Dios nos dio. Así que dile a mi lady que William Shakespeare la esperará en los jardines. ¿Pero y Lord Wessex? Por un beso, yo enfrentaría a 100 Wessexes. Uy. Gracias, mi lady. ¿Mi lady? Viola del Essex. La conozco desde que era niña. No engaña ni a un niño. Por cierto, yo también escribo, señor. ¡Es muy corto! ¿Conoce a todos los vendedores de libros? ¿Podrías amar a un tonto? ¿Podrías amar a un actor? ¿Qué? Aún eres una doncella y tal vez estés equivocada como yo lo estaba con Thomas Kent. ¿Eres el autor de las obras de Shakespeare? Lo soy. Entonces bésame otra vez para no equivocarme. No sé cómo desvestir un hombre. También es extraño para mí. No tenía idea de que fuera aún mejor que en una obra. Así es. Ni en tus obras. Y fue mi primera vez. No piensas dejarme, ¿eh? Debería. Mira la luz de la ventana. Luz de luna. No, el gallo me despertó. No, era el búho. Dejemos que Henslow espere. ¿El señor Henslow? Estará esperando sus páginas. No. Hay tiempo. Aún está oscuro. Ya es de día. El gallo nos lo dijo. Era el búho, amor. Era el búho. ¿No nos permitirás leer algo el día de hoy? Milady, hay un gran jaleo en la casa. Es un nuevo día. Es un nuevo inicio. Injustos sois con vuestra mano, peregrino, porque ella se mostró devota. Los santos tienen manos, y mano a mano se tocan, y palma a palma en el sagrado beso. ¿No tienen labios los santos y los romeros también? Oh, peregrino, los labios los usan solo para rezar. Entonces, dulce santa, que los labios hagan lo que las manos hacen. Rogad, concededles la gracia de su fe. Los santos no se mueven, aunque otorguen. ¿Te toca? ¡Son desesperantes! No os mováis, que mis ruegos obtendrán la gracia. Pecado de mis labios, ¿qué culpa reprocháis de volverme mi pecado? Ahora vuestro pecado está en mis labios. Pecado de mis labios, ¿qué culpa reprocháis de volverme mi pecado? Sí, sí. No está bien. Es más como... Lo haré yo. Entonces ahora vuestro pecado está en mis labios. ¿Pecado de mis labios? ¿Qué culpa reprocháis de volverme mi pecado? ¿Besáis por devoción? Bueno, Will, tuvimos suerte que estuvieras aquí. ¿Por qué no voy yo a escribir el resto de tu obra? Sí, sí, continúa. Ahora la nana. ¿Dónde está Ralph? Señora, vuestra madre quiere hablaros. ¿Quién es su madre? Vamos, Mozalbete. Su madre es la señora de esta casa. Buena y virtuosa es mi señora. Yo amamanté a su hija a la que le hablasteis. Y os aseguro que aquel que se la lleve tendrá un tesoro. ¿Es un acapuleto? Oh, qué alto precio. Desde ahora mi vida es de una enemiga. Venid, que a su fin la fiesta toca. Oh, lo temía. Más grande es mi desdicha. A ver, nana. ¿Quién es aquel hombre? El heredero del viejo Tiberio. Veámonos en la noche. ¿Y el otro que le sigue y que no bailó? No lo sé. Averigua su nombre. Yo por lecho nupcial tendré una tumba si es casado. No te vayas. Debo irme. Debo irme. ¿Qué ilumina desde aquella ventana las tinieblas? Es Julieta. Es el sol en el oriente. Surge espléndido sol y con vuestros rayos mata a la luna. Quien de pena, pálida y triste está, porque una doncella de su coro la vence en hermosura. Oh, Will. Sí, algunos son difíciles. Es mi dama. Oh, es la que amo. Oh, cuánto diera porque lo supiese. El fulgor de su rostro empañaría la luz de las estrellas como el sol apaga las antorchas. Si sus ojos viajaran por el cielo, brillarían haciendo que los pájaros cantaran como si fuese el día y no la noche. Ved cómo su mejilla está en su mano. Ay, si yo fuera el guante de esa mano y pudiera tocar esa mejilla. Romeo, Romeo. ¿Por qué sois vos, Romeo? Renegado de vuestro padre. Renegado de vuestro padre y de vuestro nombre. Si no podéis hacerlo, pero me juráis vuestro amor, yo dejaré de llamarme Capuleto. ¿Debo seguir oyendo o le respondo? ¿Quién sois vos que oculto por la noche entráis en mis secretos pensamientos? ¿Quién soy? No os lo digo con un nombre. Santa mía, mi nombre me es odioso porque es un enemigo para vos. De haberlo escrito, yo lo rompería. Altas son las tapias y difíciles de escalar. Y sabiendo quién sois, si os encuentran en este sitio, os darán la muerte. Si ellos os ven, os matarán. En vuestros ojos veo más peligro que en 20 espadas de ellos. Si me miráis con dulzura, yo seré capaz de vencer el odio. No quisiera que por nada de este mundo os vieran aquí. Llevo el ropaje de la noche que esconde mi figura. Pero si no me amáis, que me encuentren. Adiós. Adiós. Que el dulce sueño caiga tanto en vuestro corazón como en el mío. Y así me dejáis lleno de deseos. Esa es mi línea. Pero es mía también. Y así me dejáis lleno de deseos. ¿Qué deseos quisierais ver cumplidos esta noche? Cambiar vuestro juramento por el mío. Como el mar, mi amor es de profundo. Uno y otro parecen infinitos. Pues mientras más os doy, más tengo. ¿Madame? Escucho un ruido adentro. Adiós, mi amor. ¡Julieta! Ya voy, nana buena. Ya voy, nana buena. Amado Montesco, sed fiel. Esperadme. Enseguida volveré. Esperadme. Enseguida volveré. Oh, dulce, dulce noche. Pero temo que todo sea un sueño de la noche, sin otra realidad que su dulzura. Que no me sigáis cortejando más y me abandonéis a mi desconsuelo. Buenas noches, mil veces. Mil veces tristes noches sin no me puedo mover con este vestido. El amor va a la que me hace ver como un cerdo. Niños. ¿Cómo está? Ah, está bien. Ned, lo sé, lo sé. Es buena, pero... ¿Eh? El título, no tanto. Ah, Romeo y Julieta. Es una sugerencia. Gracias, Ned. Eres un caballero. Ajá, y tú un escritor de tercera. Dime a qué horas os enviaré al mensajero. Hacia las 9. Allí estará. Hay un siglo hasta esa hora. He olvidado para qué os llamaba. ¿No habrá perro en la escena? Shh, silencio. El fraile los caza en secreto. Entonces Ned se pelea contra uno de los Capuleto. Romeo trata de detenerlos y se atraviesa en el camino de Ned. Digo, en el camino de Mercucho. Por eso Teobaldo mata a Mercucho y Romeo mata a Teobaldo. Luego el príncipe lo destierra de Verona. Debe ser cuando él se va de viaje y naufraga hasta la isla del rey pirata. ¡Por Dios santo, paren su parloteo y lárguense! ¡Fuera! Oh, mil disculpas. Por favor. Un pobre prisionero encadenado y luego lo recobra con un hilo celosa de su nueva libertad. Yo quisiera ser ese pájaro. También yo. Pero tengo miedo de mataros con mis caricias. Buenas noches. Buenas noches. Deciros adiós es un dolor tan dulce que diré adiós hasta el alba. Descubrí algo en mi sueño. El fraile que los unió tomará sus destinos. Pero todo concluirá bien en el amor. En el cielo, tal vez. Ya no es una comedia lo que escribo. Un río divide a mis amantes. La familia, el deber, el destino. Tan inmutable como la naturaleza. Ah, sí. Esta no es la vida, Will. Es una sesión hurtada. Sea paciente, milord. ¡Paciente! ¿Le pedirá a su majestad que sea paciente? Milord, yo iré y la traeré. Domingo. Greenwich. Ponga atención, Nana. La reina, Gloriana Georgina, elegida por Dios, la radiante que brilla sobre nosotros, está en Greenwich hoy. Está preparada a que durante las festividades de la tarde otorgará su gracioso favor en mi elegida esposa. Y si llegamos tarde a la comida, la vieja maldita no lo perdonará. Así que vaya por mi lady y tráigala con o sin sus calzones bordados. Tú no puedes, ni siquiera por mandato de la reina. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me case contigo entonces? ¿Ser esposa de un actor pobre? ¿Podría yo desear eso para Lady Viola? Excepto en mis sueños. Y lo haría si estuviera en libertad de seguir mi deseo en la luz del día. Tú sigues tus deseos libremente en la noche. Así que si eso es todo, a Greenwich voy. Entonces iré contigo. No, Wessex te asesinará. Sé cómo pelear. Oh, peleas en el escenario. Oh, Will. Como Thomas Kent, mi corazón te pertenece, pero como Viola... Un río nos separa y voy a casarme con Wessex dentro de una semana. ¡Por Dios, que la arrastraré por órdenes de la reina! Buenos días, milord. Milady, juro que aunque la marea no espera a los hombres, esperaría por usted. Oh, aquí estamos por fin, milord. ¿La acompaña su lavandera? Chaperona, la prima de Milady del campo. ¡Dios! Pero si usted es tan guapo. Como ella me lo dijo, puede llamarme señorita Guillermina. En una ocasión más conveniente, tal vez. Ah, milord, usted no se deshará de mí. Ella nunca me ha necesitado tanto. Lo juro por sus pantalones. Ahora, la reina la solicita. Conteste bien. Hay un hombre. ¿Un hombre, milord? Un hombre, un poeta del teatro. ¿Visita la casa? Un poeta del teatro. Un insolente de penique por línea. Marlowe, dijo. Christopher Marlowe. ¿Ha visitado la casa? ¿Marlowe? Ah, sí, es él. El del chaleco. Una vergüenza para la poesía. Ese cretino. Su Majestad. Párate derecha, niña. Yo te he visto. Asistes a todas las obras en el Whitehall, en Richmond. Su Majestad. ¿Qué es lo que más te gusta? Su Majestad, yo... Habla, niña, ya sé quién soy. ¿Te gustan las historias sobre reyes y reinas? ¿Las hazañas armadas? ¿O los amores cortesanos? Me gusta el teatro. Tener historias actuadas para mí en una compañía de actores es lo que... No son actuadas para ti, sino para mí. ¿Y? Me gusta la poesía más que nada. ¿Más que Lord Wessex? Mi Lord, cuando no puede encontrar a su esposa, mejor vaya a buscarla al teatro. Pero los escritores no nos enseñan nada sobre el amor. Ellos lo hacen hermoso, lo hacen cómico, lo hacen fallido. No lo pueden hacer auténtico. Sí lo hacen. Quiero decir, Su Majestad, ellos no lo hacen, no lo han hecho. Pero yo creo que hay uno que sí. Milady Viola es joven en el mundo y Su Majestad es prudente. La naturaleza y la verdad son enemigos de actuar. Apostaría mi fortuna. Creí que estaba usted aquí porque no tenía fortuna. Bueno, nadie tomará su apuesta, así parece. ¡50 libras! ¿50 libras? Una suma importante para un asunto importante. ¿Puede una obra mostrarnos el amor natural y verdadero? Yo seré testigo de la apuesta. Y seré el juez cuando se presente la ocasión. No he visto nada para juzgar todavía. ¿No hay más fuegos artificiales? Aunque parecieran perdigones después de la presentación de Lady Viola. Tómela, pero usted es un gran tonto. Ella ha dejado de ser virgen después de la última vez que la vi, y no por usted. Si lo sabré yo, por Dios. Morbich. ¿Quién está ahí? Marlowe. Estarán actuando mi doctor Fausto esta tarde. No gaste su tiempo en deportes. ¿Qué quieres, Kit? Mi masacre en París está terminada. ¿Ya tienes el último acto? Si tiene el dinero. Mañana. Entonces mañana tendrá las páginas. ¿Desistirá usted, señora? 50 libras a la entrega. ¿Pero qué es el dinero para hombres como nosotros? ¿Y si necesitara una? Ya la tengo. Una comedia de Shakespeare. ¿Romeo? Se la dio Henslow. ¡Nunca! Bueno, iré a Deptford. Con su permiso, señorita Rosalind. ¡Le di a Shakespeare 2 monedas por Romeo! Lo hiciste. Pero Ned Allen y los hombres del almirante la actuarán en La Rosa. ¡Traición! ¡Traidor y ladrón! Aquí vienen los Capuleto. Por mis talones, que no me interesa. Yo hablaré con ellos. Caballeros, buenas tardes. Una palabra con uno de ustedes. ¿Así lo vas a hacer? Posiciones. Por mi cabeza, aquí vienen los Capuleto. Por mis talones, que no me interesa. Seguidme de cerca, yo hablaré con ellos. Caballeros, buenas tardes. Una palabra con uno de... ¿Una palabra con uno de nosotros? Agreguemos algo, una palabra y un golpe. ¿Dónde está ese escritorcillo que no puede mantener su pluma en su lugar? ¿Qué es esta multitud? ¡En vaina si eres hombre! Estupendo. Estupendo. ¿Y? Con un perro. ¡Por el amor de Dios! ¡Por favor! ¡No, con mi utilería! ¡No! ¡Will! Una pelea de escritor. Es normal. Quédate aquí. Estás herido. Anoche soñé con un naufragio. Y tú llegabas a un campo distante. Aún no. Aún no. ¡Necesitamos ese para la escena del balcón! ¡Mi inversión! ¡Lambert! ¡Venganza! Y piernas abiertas para todos. ¡Ah, qué felices horas! Es una taberna. Pero también es taberna. Te recuerdo, el poeta. Sí, William el Conquistador. Oh, uno a la vez, uno a la vez. ¡Ay, uno muy guapo! Cuéntame tu historia mientras lo hacemos. Oh, es una casa de mala reputación. Así es, Tomás, pero de buena reputación. No hay nada de malo en entrar. Sean bienvenidos a mi mejor casa. Este por los hombres del almirante. ¡Por los hombres del almirante! ¡Por los hombres del almirante! La salud. Esto me encanta. Señor Kent, usted no se ha estrenado aún, ¿verdad? ¿Estrenado? Señor Feniman, porque usted ama el teatro, tendrá un papel en mi obra. Estoy escribiendo sobre un boticario, un papel pequeño, pero vital. Oh, Dios santo, gracias, Will. ¿Y de qué trata la obra? Bueno, está la nana... ¡Silencio! ¡Silencio! El maestro Shakespeare me ha pedido que interprete el papel del boticario. ¿El boticario? Will, ¿cuál es la historia? ¿Dónde está el naufragio? ¿Cómo termina la comedia? Por Dios, desearía saberlo. Y por Dios, si tú no lo sabes, ¿quién sí incluye piratas, payasos y un final feliz? ¿O te enviaremos con tu esposa de regreso a Stanford? ¡Ja, Marlowe. Caballeros, un día negro para todos. Hay noticias de una taberna de Deadport. Marlowe murió. Apuñalado. De muerte en Deadport. ¿Qué he hecho? Era el mejor de todos. Una gran luz se ha extinguido. Vi lo que me hizo desmayar. El día iba a despuntar cuando yo la descubrí. ¿Se ve triste, mi lady? ¿La acompaño a cabalgar? No es mi día de cabalgar, milord. Por Dios, ¿no es un corcel? Voy a la iglesia. Claro, ya entendí. Era de esperarse. Sí, es de esperarse. En domingo. Y en un día de luto. Conocí al muchacho en su casa. ¿Luto? ¿Quién murió, milord? ¡Oh! ¡Cielo santo! Que sea yo quien le dé la noticia. Una gran pérdida para la poesía y el baile. Mi lady. ¿Está muerto? Asesinado anoche en una taberna. Venga, rezaremos por su alma. Perdóname, fantasma. Por favor, perdóname. Perdóname por el amor de Cristo. ¡Perdóname! En mi Tito Andrónico y en mi Enrique VI. Fue una obra basada en sus fundamentos. ¿Nunca habías hablado tan bien de él? Antes no estaba muerto. Cambiaría todas mis obras por venir por todas las que él nunca escribirá. Mientes. Mientes aquí en el río como mentiste en mi cama. Mi amor, no es mentira. Tengo una esposa, sí. Y no me puedo casar con la hija de Sir Robert de Lesseps. No necesitaba una esposa para venir de Stratford a decirte eso. Y aún así me dejaste entrar en tu cama. Se llama amor. Me enamoré de un escritor y entregué el premio por un soneto. Yo fui el más engañado. Sí, tú fuiste engañado. Porque yo no sabía cuánto te amaba. Te amo, Will. por encima de la poesía. Mi amor. Te fuiste de mí antes. Cuando te creí muerto, no me importaron todas las obras que no escribirías. Solo el pensar en no volver a ver tu rostro. Vi venir el fin. No te puedes casar con Wessex. Pero si no es contigo, ¿por qué no con Wessex? Si no es con Wessex, la reina sabrá la causa y ya no habrá más William Shakespeare. No. No. Pero iré con Wessex, con el duelo de una viuda, con la solemnidad de lo insatisfecho. Por haber asesinado al primo de Julieta, Teobaldo, el que mató a Mercucho, el amigo de Romeo. Romeo es desterrado, pero el fraile que casó a... Ese soy yo, Will. Sí, Edward. El fraile que los casó le da a Julieta un veneno para beber. Es un veneno secreto. La hará parecer muerta. Ella es llevada a la tumba de los Capuleto. Ella despertará a la vida y al amor cuando Romeo vuelva a su lado otra vez. No es todo. Por fatalidad del destino, el plan del fraile no llega a las manos de Romeo. Él escucha solamente que Julieta está muerta. Entonces él va con el boticario. ¿Conmigo? Compra un bebedizo mortal. Entra en la tumba para despedirse de Julieta, quien ya se fría como la muerte. Toma el veneno. Y muere a su lado. Cuando ella despierta y lo ve muerto, entonces Julieta toma la daga y se da muerte. Bueno, eso los hará reír como locos. Oh, triste y asombroso. Tengo una gorra azul que quedará bien. He visto esas gorras en algunos boticarios. Quedará bien. Sí, por supuesto. Pero falta una escena. Entre el matrimonio y la muerte. La obra. Escrita para ti. Hice que la escribieran en Brightwell. Tienen buenos escribanos. Hay otra escena. ¿La leerías para mí? ¿Queréis iros ya? Aún no ha asomado el día. Fue la voz del ruiseñor, no de la alondra, la que atravesó vuestro oído temeroso. Cantan en la noche encima del granado. Creedme, mi amor, fue el ruiseñor. Fue la alondra que anuncia la mañana, no el ruiseñor. Mi amor, mirad las rayas de la luz envidiosa que desgarra las nubes allá lejos al oriente. Se apagaron los cirios de la noche. Y en una puntilla el día se levanta sobre la bruma de los altos montes. Si parto, he de vivir. Si me quedo, he de morir. Aquella lejana luz no es el día. El sol se desprendió de un meteoro que os acompañará en vuestro camino en la noche para alumbraros hasta Mantua, que como antorcha aclare vuestro camino. Quedaos, aún queda tiempo. Que me aprisionen y me den la muerte. Si así lo queréis, yo estoy contento. Yo no deseo partir, deseo permanecer. Bienvenida a la muerte, si lo quiere Julieta. Llegarás lejos, lo juro. Espero que volvamos a trabajar. Muchas drogas mortales tengo, pero la ley de Mantua castiga con la muerte. muerte a quien las vende. Luego él, y luego yo. Pon está en cualquier líquido que vayas a... ¡Ay, Dios mío, que sigue, que sigue! ¡Qué dulces y plateadas suenan las lenguas de los enamorados por la noche! ¡Shakespeare! Kid Marlowe. Will. Me alegré de su muerte porque creí que eras tú. Es todo lo que sé de Marlowe. Will, es verdad. Fue una pelea en la taberna. Marlowe inició y lo apuñalaron en el ojo. Una pelea por la cuenta. ¿La cuenta? Oh, vanidad, vanidad. No por el vestuario, por la cuenta. Ah... Dios, soy libre. ¿Dónde está ella? Ciérrelo. Milord Wessex. La rosa alberga a la basura que ofende mi nombre. Derríbelo piedra por piedra. Lo quiero derruido hasta los cimientos y de inmediato. Señor Tilly, ¿qué pasa? Sedición e indecencia. Maestro de los actores, señor. Está por allá. ¿Dónde? Dime. Allá. Yo vi sus senos. Así que una mujer en el escenario, una mujer. Oh, yo digo que este teatro se cierra. ¿Por qué? Por lujurioso e inmoral. Y por mostrar a una mujer en el escenario. Él no, ella. Ah, sí, a ella me refiero. Es una mujer. Este teatro está cerrado. La noticia se difundirá. Te juro que no sabía nada de esto. Nadie lo sabía. Él sí, lo vi besando sus senos. Estamos acabados. Lo siento mucho, señor Henslow. Yo quería ser actor. siento mucho, Will. Estuviste maravillosa. Gracias. Luego él, luego yo. Luego... Está todo bien. Bien. Estaría genial. Y yo lo hubiéramos hecho. Eso puede esperar. El maestro de los actores nos desprecia a todos nosotros por vagabundos y ambulantes del espectáculo. Pero mi padre, James Burbage, obtuvo la primera licencia para formar una compañía de actores para su majestad. Y él creó de los poetas la literatura de la época. Debemos mostrarle que somos hombres de bien. Will Shakespeare tiene una obra. Y yo tengo un teatro. El telón es suyo. Está en el muelle. Partirá para Virginia al caer el crepúsculo. Sin lágrimas, señora de Lesseps ganó una colonia. Y usted, milord, está ganando 5.000 libras en estos documentos que entrego. Podría darme 50 libras en oro para ajustar algunas cuentas pendientes. ¡Ah, la novia! Buenos días, milord. Veo que está abierto para negociar, así que vayamos a la iglesia. Henslow presenta Romeo y Julieta. Gracias, es usted una buena nana. La marea no espera. Adiós. Serán bienvenidos en Virginia. Suerte. Sí. ¿Esta? ¿Me queda bien? Sí. Es un misterio. Familias, ambas iguales, en dignidad. En la lejana Verona, donde se desarrolla esta escena, con odio antiguo hacen discordias nuevas. La sangre tiñe sus civiles manos. Por mala estrella de estos enemigos nacieron los amantes desdichados, cuya muerte aniquiló aquel odio y puso fin a la antigua cólera. Escuchad esta historia con paciencia. Vuestro esfuerzo suplirá nuestras faltas. Estupendo. ¿Te gustó? Claro. Gregorio, a fe mía, no seguiremos cargando insultos. No, porque no somos burros de carga. Maestro Shakespeare. Suerte que estás aquí, Sam. ¿Sam? No es mi culpa, maestro Shakespeare. Ayer todavía lo podía hacer. Bueno, dame una línea. Dime algo. La despedida es un dulce dolor. ¿Ah? Otro problema. ¿Qué haremos ahora? La función debe... tú sabes. Continuar. Julieta no aparece hasta dentro de 20 páginas. Todo saldrá bien. ¿Cómo? No lo sé. Es un misterio. Ellos. Frunciré el entrecejo cuando me miren y que lo tomen como quieran. O como te atrevan, me morderé el pulgar delante de ellos. Esto es una ofensa, a ver si la soportan. Señor, ¿os mordéis el pulgar para afrentarnos? Disculpe. ¿Os mordéis el pulgar para afrentarnos? Gracias, disculpe. No, disculpe. No, ¿podemos señor, hablar? No es para afrentar. No tenemos Julieta. Me muerdo el pulgar, señor. ¿No hay Julieta? Señora, todo estará bien. ¿Qué le pasó a Sam? ¿Quién es usted? No, Thomas Kent. Soy con vos, señor. ¿Te lo sabes? Sirvo tan buen amo como vos. Cada no palabra. Mejor, ni mejor. Aquí viene un pariente del amo. Iré, pero no a ver esas bellezas, sino a ver a mi amada en su esplendor. ¿Nana? ¿Dónde está mi hija? ¡Llamadla por mí! ¿Por mi virginidad de los 12 años? Os juro que la llamo. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¡Qué lenta! ¿Quién llama? ¡Pimpollo! ¡Dios santo! ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Cariñito! ¡Julieta! ¿Qué pasa? ¿Quién llama? Todos iremos a la cárcel. ¿Dices la cárcel? Tu madre. ¡Tu madre! Señora, aquí estoy. ¿Qué se os ofrece? El caso es este. Nana, vete fuera. Es menester que hablemos en secreto. Más vuelve acá. Más vale que te quedes. Serás de nuestra plática testigo. Ya va teniendo buena edad mi hija. Ni en una hora me equivocaría. No ha cumplido los 14 abriles. Apostaría 14 de mis dientes. Aunque solo me quedan 4. ¿Tenéis inclinación al matrimonio? Es un honor que no he soñado aún. ¡Buen mercucho! ¡Qué calamidad! ¿Me heristeis? Valor, hombre, no ha de ser mucho. Preguntad por mí mañana y me hallaréis bajo tierra. Muchas drogas mortales tengo, pero las leyes de Mantua castigan con la muerte a quien las venda. Después él, después yo. ¡Romeo! ¡Huye, Romeo! Los ciudadanos llegan y Teobaldo ya se ha muerto. ¡Si os atrapan! ¡Sentencia de muerte os dará el príncipe! ¡Vete pronto! ¡Soy un juguete del destino! ¡Huye de tu muerte! ¿Por dónde ha huido el que mató a Mercucho? ¿A dónde escapó el asesino de Teobaldo? Ahí está. Arriba, señor. Vengan conmigo. Os lo pido en nombre del príncipe. ¿Quiénes son los canallas que empezaron esta reyerta? Soy un juguete del destino. ¿Te has casado? Si te has casado, yo por lecho nupcial obtendré una tumba. Así te has ido. Mi amor, mi señor, mi querido amigo. Esperaré noticias vuestras durante todo el día de la hora. Porque en cada minuto hay muchos días. Oh, contando el tiempo así, seré ya vieja cuando vea otra vez a mi Romeo. Adiós. Dios, siento el peso de un presagio. Es como si os viera abajo, como un muerto en el fondo de una tumba. O mi vista me engaña, o te ves pálido. Así también, mi amor. Os ven mis ojos. El dolor bebe nuestra sangre. Adiós. Adiós. Cuando en el lecho estés, toma este frasco y apura tú el brebaje que contiene. Al poco rato entonces, por tus venas se extenderá un temblor pesado y yerto, en cuyo aspecto rígido por horas 42 te quedarás y despertarás cual de apacible sueño. ¡Venid, boticario! Venid hacia acá. Veo que eres pobre. Tomad. Aquí hay 40 ducados. Dadme un frasco de veneno. Muchas drogas mortales tengo, pero las leyes de Mantua castigan con la muerte a quienes las vendan. Dádmelas. Es mi pobreza, no mi voluntad quien acepta. Yo le pago a tu pobreza, no a tu voluntad. Ojos, miren por última vez. Brazos, den su último abrazo. Y labios, puertas del aliento, sellen con un virtuoso beso. Descansad, muerte. Un muerto se ha enterrado. Ven, amargo trago. Ven, insípida guía. Tu desesperado piloto. Ahora, de una vez, corre brioso vaivén que marea en la barca. ¡Esta es por mi amor! Sincero boticario. Tus drogas son rápidas. Con el último beso moriré. ¿Dónde está mi amor? Recuerdo bien la cita y aquí estoy. ¿Dónde está mi Romeo? ¡Muerto! ¿Qué es esto? Una copa, una apretada en la fría mano. ¿O fue el veneno el que causó su muerte? ¡Oh, dulce daga! ¡Esta es tu vaina! Aquí te quedarás. Dame muerte. En la enlutada paz que con este día vino, el doloroso sol no levanta su cabeza. De los que del rencor participaron, unos tendrán perdón, otros tendrán castigo. Jamás se oyó una historia tan doliente como esta de Julieta y su Romeo. ¡Sí! ¡Sí! De la reina Isabel. ¿Arrestar a quién? Señor Tilney. A todos ustedes. A los hombres del almirante. A los hombres de la corte y a cada uno de ustedes que desacata la autoridad investida en mí por su majestad. ¿Desacato? Usted cerró la rosa, no lo he abierto. Esa mujer es una mujer. ¿Qué? ¿Una mujer? ¿Esa rata? Los veré a todos en la cárcel por el nombre de su majestad, la reina Isabel. ¡Señor Tilney! Tenga cuidado con mi nombre, lo va a gastar. La reina de Inglaterra no acude a exhibiciones lujuriosas en público. Así que algo no está claro. Acérquese, señor Kent. Déjeme verlo. Sí, la ilusión es sorprendente. Y su error, señor Tilney, es fácil de perdonar. Pero sé algo de una mujer en la profesión de un hombre. Sí, por Dios, sí lo sabré yo. Eso es todo para usted, señor Kent. Si Lord Wessex estuviera aquí. Ahí está. Oh. Majestad. Había una apuesta, según recuerdo, que era sobre si alguien podía mostrar un amor verdadero y natural en la obra. Creo que usted la perdió hoy. Tú eres un muchacho vehemente. ¿Te gustó la obra? Me gustó cuando ya se suicidó, su majestad. Maestro Shakespeare, la próxima vez que venga a Greenwich, venga como usted mismo y platicaremos un poco más. ¡Majestad! Vaya, Lord Wessex. ¿Perdió a su esposa tan pronto? En efecto, después de la boda. Mi barco parte hacia el nuevo mundo con la marea vespertina. ¿Cuál será el desenlace? Como toda historia donde el amor se niega, con lágrimas y un viaje. A aquellos que Dios ha unido en matrimonio, ni yo puedo separarlos. ¿Señor Kent? Lord Wessex, como le predije, perdió a su esposa en el teatro. Vaya a despedirse y tráigala acá. Es hora de saldar cuentas. ¿De cuánto era la apuesta? 50 chelines. Libras. Déselas al señor Kent. Él verá que lleguen a su destino. Dígale al maestro Shakespeare que haga algo más cómico para la noche de Epifanía. Demasiado tarde, demasiado tarde. Mi Lady Wessex. No más un autor pagado. 50 libras, Will. Para el poeta del amor auténtico. Dejaré el teatro. El teatro es para los soñadores. Mira lo que nos hizo el soñar. Nosotros mismos nos lo hicimos. Y por lo que me queda de vida, que no lo lamento. Te lastimé. Y lo siento por eso. Si mi dolor es que tú ya no escribas más, entonces seré yo quien lo lamente. La reina quiere una comedia para la noche de Epifanía. ¿Una comedia? ¿Y quién será mi héroe? ¿El más triste escritor del reino, enfermo de amor? Es un comienzo. Digamos que es un duque y tu heroína. Vendida en matrimonio y llevada a América. En el mar. Luego un viaje al nuevo mundo. Una tormenta. Todos mueren. Ella llega a tierras lejanas y solitarias. Es llevada al duque. Orsino. Orsino. Buen hombre. Pero para proteger su virtud, ella se disfraza de hombre. Y es incapaz de declararle su amor. Pero todo termina bien. ¿Cómo es eso? No lo sé. Es un misterio. Tú nunca envejecerás para mí. No te marchitarás. No morirás. Ni tú para mí. Adiós, mi amor. Mil veces adiós. Escríbeme, Will. Noche de Epifanía. Acto 1. Mi historia comienza en el mar. Un peligroso viaje a tierras desconocidas. Un naufragio. Las aguas salvajes rugen y se levantan. La poderosa nave ha sido destruida en pedazos. Junto con todas las almas desvalidas que se ahogaron. Excepto por una dama, cuya alma es más grande que el océano y su espíritu es más fuerte que la furia del mar. Para ella no es un final, sino el comienzo de una nueva vida en una tierra extraña. Será una historia de amor. Donde ella será mi heroína para siempre. Y su nombre será Viola. Escena 1, en la costa.